La la la la la la la la la la la la la. Liberar, liberar al Mapuche por luchar. Nuestro pueblo es reprimido mientras usted va a comprar. Y liberar, liberar al Mapuche por luchar. Represión que es ocultada por un cerco comunicacional. El Estado y su policía allanan nuestras casas. Golpean a nuestros niños y a nuestras abuelitas. Encarcelan nuestras familias, torturan a nuestra gente. Sin motivo, juicio ni evidencia, como si fuéramos delincuentes. Y liberar, liberar al Mapuche por luchar. 70 días en huelga de hambre y el gobierno no quiere escuchar. Y liberar, liberar al Mapuche por luchar. Sus abusos y nuestra lucha el Estado chileno quiere ocultar. Mientras come una rica cena, con regalos todos muy felices. Mi gente lleva 70 días de huelga de hambre en sus narices. El sistema piensa por usted, le dice lo que tiene que ver. Le dice lo que tiene que hacer, pues lo quiere idiotizar. Y liberar, liberar al Mapuche por luchar. La destrucción y usurpación el Estado chileno quiere continuar. Y liberar, liberar al Mapuche por luchar. Reprimen a los Mapuche y jamás tocarán una transnacional. Cualquier gesto de apoyo es válido para denunciar a estos corruptos inmundos que nos quieren gobernar. Hermano, toma conciencia, es fundamental tu colaboración. No andes celebrando weá y mejor ponte en acción. Liberar, liberar al Mapuche por luchar. Quieren destruir la tierra y no los podemos dejar. Y liberar, liberar al Mapuche por luchar. Aunque nos quieran tapar la boca, igual vamos a gritar. Igual vamos a luchar en Chinye, Inta y Napapan. ¡Feliz Navidad!